Por el tema de la sobrepoblación canina y felina, venimos manteniendo reuniones. En realidad, esto comenzó en verano del 2019 a través de la Defensoría del Pueblo Municipal, que ha convocado a todos los actores sociales para trabajar en la problemática. Luego, bueno, vino la pandemia, así que las reuniones no se pudieron continuar, pero hemos retomado en forma conjunta. Venimos hablando con la Defensora del Pueblo, con el Ejecutivo Municipal, con referentes proteccionistas y con vecinas y vecinos que también están preocupados por este tema. Lo que sí venimos también participando de reuniones por Zoom con la Red Pública, que es una red que viene trabajando esta temática a través de la promoción de programas de campañas masivas de castración como único recurso para poder bajar toda la problemática que genera la sobrepoblación canina y felina, que tiene que ver con la rotura de las bolsas de residuos, con los accidentes, con los ruidos molestos y con otro montón de situaciones que se dan en la vida cotidiana respecto a este tema. Así que hemos estado reunidas la semana pasada con proteccionistas para analizar el proyecto de ordenanza que ofrece la Red Pública y poder adecuarlo a nuestra ciudad. Concejale, ¿qué implicaría la ordenanza esta de la Red Pública? Básicamente es a una castración masiva que tiene que ver con el cuidado responsable, no solamente por parte de las vecinas y los vecinos, también por el Estado. Hemos estado hablando con Flores y en este sentido se va a avanzar en el ritmo de campaña, porque, por ejemplo, hay una estadística que habla de las ciudades mayores de 10.000 habitantes, cada 2 habitantes hay un animal. Es decir, que lo que tenemos que lograr, según la Red Pública y esta ordenanza, es un 20% de castraciones de esta población animal. Y para ello tendríamos que estar castrando en nuestra ciudad alrededor de 37-40 animales por día. Hoy se están haciendo alrededor de 80 por semana, y con el nuevo emplazamiento que ya se está trabajando del Ejecutivo Municipal a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, que va a estar ubicada en Belgrano y Brown, que es donde está la sede, se van a lograr el día de mañana 200 por semana, que estaríamos en un número más o menos acorde a lo que está proponiendo la Red Pública. Es decir, que se está trabajando en forma conjunta para poder alcanzar los objetivos y disminuir la sobrepoblación animal y felina. La tenencia responsable también es una de las cuestiones, me imagino, a debatir y a charlar y a llevar adelante en los próximos meses. Sí, también tiene que ver con una concientización y con un trabajo articulado de distintas áreas y de todos los actores sociales que compone esta problemática. En cada barrio sabemos que, bueno, es un tema de todo Viedma. La idea es que estemos todas y todos comprometidos.